Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este último Hora Libre en el Barrio. Aquí les habla Romina Parrado, en la operación técnica está Moni y acá a mi lado el mismísimo Néstor Cortés. ¿Cómo andás, Romy? Bueno, bienvenido, un saludo para todos y todas los que nos están escuchando. Último programa, ¿eh? Llegamos después de un arduo trabajo en el año y estamos acá, y estamos en esta querida casa a la que queremos, a Moni y a toda la comunidad de FM Riachuelo, que siempre nos abre las puertas y siempre le da voz a los chicos y a las chicas, ¿no? Sí, llegamos al 4 de diciembre. En principio llegamos al 4 de diciembre con muchas escuelas que pasaron por este estudio, ¿no? Muchas chicas, muchos chicos. Vos estuviste este año como productora del turno mañana, porque le recordamos que también hay un turno tarde. Sí. Te voy a cambiar ahora, te voy a entrevistar yo a vos. ¿Qué te pareció el trabajo de los chicos de las escuelas, las producciones que realizaron? ¿Qué balance haces en general? Me pareció que, bueno, no soy objetiva, eso ya lo anticipo. Nadie es objetivo. Nadie es objetivo. No, me pareció un trabajo hermoso. Pero en varios aspectos. En principio, por la posibilidad de acercarse y conocer la radio, ¿no? Digo, ¿y qué implica el trabajo en la radio? En las escuelas siempre decimos que el laburo en la radio es un laburo en equipo y que además de estar en la radio hablando, es importante la escucha. Y en ese sentido, digo, el balance me parece que es lindo, porque independientemente de lo que ocurra en el estudio, efectivamente, esas prácticas se laburan en las escuelas. Y en ese sentido me parece que es importante. Y si además de eso sumamos que muchas veces las chicas y los chicos traen temas de de interés, ¿no? De sus intereses, y que muchas veces esos temas quizás están cruzados con algunos contenidos curriculares y que también los acercan a formatos, ¿no? Como la entrevista, los relatos sonoros. Bueno, me parece que el balance es lindo, sobre todo por el proceso que se hace en las escuelas. Que es fundamental. Sí. Sí, cuando vienen ya con ese trabajo hecho. Obviamente que es otro espacio, otro momento. Digamos, no se trabaja de la misma manera, digamos, hay cosas que surgen en las escuelas y después surgen otras cosas en la radio, ¿sí? Pero sí, obviamente que hay toda una base hecha, realizada en la escuela. La particularidad que tienen ustedes acá en Riachuelo, o que tenemos acá en Riachuelo, es que a este espacio vienen más escuelas primarias, ¿no? Sí, es cierto. Mira, este año estuvieron por el estudio 13 escuelas primarias. Bien. Una escuela de inicial. Una escuela inicial, la escuela número 6 del Distrito 5, la Rosarito, sí, la Rosario Vera Peñalosa. Sí. Y dos escuelas secundarias. ¿Cuáles fueron? La Costa y la Cortázar. Dos grandes escuelas secundarias, sí, ¿sí? Mariano Acosta, que es la primera vez que venía en Mariano Acosta. Sí. El Cortázar ya es una escuela vieja conocida, sí. Pero en Mariano Acosta es la primera vez que pudieron hacer radio con nosotros. Sí. Sí, pero por ejemplo, nosotros le contamos a los oyentes que Hora Libre tiene espacio también en otras radios comunitarias como FM Boedo y Radio Gráfica, y especialmente en Radio Gráfica van más escuelas secundarias, que también tiene que ver con el horario, porque el horario de 15 a 16, y con lo cual muchas escuelas primarias terminan a las 4 y 10 y no pueden ir a esa radio, entonces priorizamos más las escuelas medias y son otros procesos. Sí, mira, ahora me decís esto y pensaba, bueno, que la pregunta que me hiciste, ¿qué te pareció el balance de este año? Y me acordé que el lunes hicimos una evaluación en una escuela de cómo fue el proceso de la radio y una nena... ¿Qué escuela? La escuela a las 5 del 11. La 4 del 11. La 4 del 11, perdón. La Benjamín Zorrilla. No, no, la Benjamín Zorrilla no. Ah, la de la calle Portera. Sí, la calle Portera. Yo soy... Que tiene un nombre muy raro la escuela. Sí, tiene... Yo soy mala recordando los números, pero la escuela 5 del 11 y... Me emocionó porque una de las nenas que dijo cuando hacíamos la evaluación y les preguntamos, bueno, ¿cómo te sentiste con la radio? ¿Cómo fue? Y ella dijo la alegría de sentir que me animaba a poder hablar y contar las cosas, ¿no? ¿De qué grado estamos hablando? Y era un séptimo grado, pero un séptimo que en general... venían haciendo un laburo importante con el tema de la oralidad, que al principio nosotros trabajamos algunos pocos encuentros y costaba por ahí animarse a hablar y bueno, y ese tipo de cosas, esos procesos se ven. Bueno, eso es lo que buscan las escuelas a trabajar con nosotros. Nosotros somos un programa socioeducativo, el programa REC, que depende de Escuelas Abiertas, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que hacemos es el trabajo semanal, una vez por semana, vamos a cada una de las escuelas, trabajamos con el docente, la docente, la idea es incorporar los contenidos que se brindan en el aula y darle una vuelta de tuerca para géneros radiofónicos y trabajar como pareja pedagógica, ¿no? Y muchas escuelas nos llaman o llaman al ministerio pidiéndonos justamente para fortalecer la comunicación oral, que es una de las falencias que tienen algunos chicos y chicas de distintas escuelas. Y con estos programas la idea es que lo vayan incorporando. Y se da estas cosas, ¿no? Digamos, chicos que son muy tímidos, chicos que les cuesta mucho expresarse, que tienen muchas cosas para decir realmente, pero que les cuesta llamarlo. Y en la radio se sueltan. Sí, o que por ahí se expresan, no sé, a través del dibujo, de Totalmente. La pintura, ¿no? De otros lenguajes, pero el tema de la oralidad a veces cuesta un poco más. Y bueno, y en las escuelas se hace un gran laburo también sí, en claro ese sentido. Sí. Y bueno, la articulación es linda, o sea, o las experiencias por lo menos durante este año fueron lindas y creo que enriquecedoras. Aprovecho esto para mandarle un beso y un abrazo a Luciana, que es la conductora de este espacio, que hoy justamente está con una actividad en una Sí, está con una escuela. muestra en una escuela donde ella también trabaja como docente a la tarde, en la escuela número 12 del Distrito Escolar 12, República del Chaco. Y en esa muestra van a mostrar, valga la redundancia, todas las cosas que hicieron con el programa REC. Sí, han venido varios grados o han ido varios grados a distintas escuelas, a distintas radios. Es una escuela que también empezamos a trabajar este año a través de la iniciativa de Luciana y la verdad que tuvimos resultados muy buenos. Y bueno, justamente una de las muestras, la muestra de fin de año de esa escuela es para mostrar también algunas cosas que hicieron en radio. Y creo que con esa escuela, si no me equivoco, estuvieron laburando con varios cursos a la mañana y a la tarde. Exacto, ¿no? Por eso dieron vuelta por distintas radios. Sí. Es una radio que ha tenido mucha participación. Es la primera vez que trabajamos con ellos y han tenido mucha participación en el año. Porque nos pasa esto, ¿no? Viste, en algunas escuelas se mantiene y otras vamos rotando. Pero la verdad que en general tenemos una excelente relación con las escuelas. Obviamente que nosotros dependemos de que nos abran las puertas en la escuela. Y tenemos muchas instituciones que quieren que trabajemos con ellos. Y bueno, los recursos humanos no nos dan lo suficiente como para poder plasmar las necesidades de todos y de todas. Pero la verdad que estamos en buen camino. Para mí fue un buen año. Sí. Fue un buen año. Comparado con... Siempre hay que hacer balances y a mí me gustó más el nivel de las producciones de este año que del año pasado, por ejemplo. Sí, me parece que pudimos lograr una vuelta de tuerca con algunas cosas. Me parece que se vieron cosas sumamente interesantes. También me parece que las escuelas estuvieron un poco más tranquilas con respecto al año pasado. y se pudo hacer mejores trabajos, y eso acompañó. Las chicas y los chicos, las profes, trabajaron un montonazo, sí, este año, y mucho de todo ese laburazo que hicieron durante el año se apareció, ¿no?, en los programas de radio y también en los cotidianos de la escuela. Hace un rato nombrabas a la Benjamín Zorrilla, que les mando un beso a todas las chicas y los chicos y a las profes. Y bueno, ellos hicieron un boletín radial que sacaban todos los viernes para compartir con la escuela. Digo, eso también, digo, hay producciones que a veces también... Sí, que no se socializa, ¿no? Que queda en la escuela, claro, y que son sumamente interesantes. Sí. Es decir, eso demuestra que hay mucho trabajo en las escuelas, a diferencia de los que muchos creen que no se trabaja mucho en las escuelas, ¿no? Sí, o que además del laburo que se presenta cuando vienen acá al estudio, hay una continuidad, ¿no?, en la comunidad educativa, y eso es lindo. Bueno, sí. Decime. No, para cerrarte, digamos, un poco lo del año. Primero que con las escuelas primarias estamos trabajando, creo que este año trabajamos con todos los grados. Tenemos una compañera que trabaja en el primer ciclo, Antonella, con la Escuela Virgen General, y después con cuarto, con quinto, con sexto, con séptimo grado. Dentro del programa REC hicimos 3 eventos, obviamente acompañados con las escuelas. Uno de ellos fue un encuentro que se hizo en la escuela, acá cerquita, en la escuela 19 del 4, República Italiana. Fue un encuentro con el escritor Nicolás Schuff y la ilustradora Mariana Ruiz Johnson, quien habían sacado dos novelas gráficas, La Guerra de Troya y Los Viajes de Ulises, editorial Siglo XXI. Ahí convivieron cuatro escuelas, cuatro grados de cuatro escuelas diferentes. Después estuvimos con el evento del Día de la Radio, sí, en la biblioteca del docente de la ciudad de Buenos Aires. También fueron cuatro escuelas. Hicimos un trabajo conjunto con Escuelas Lectoras, de las que vos también formás parte, que estuvo muy interesante, con el taller de narración. Hicimos un taller de boletín informativo. Y después contamos con la participación de Valeria Weise, que es una gran locutora que trabaja actualmente en Radio 10, y a la que le pudimos hacer una entrevista, y todos los chicos y chicas escucharon lo que hace un locutor y una locutora. Y por último, junto con Moni, estuvimos el 20 de noviembre en una escuelita cerquita de acá, la 13 del 4 de la República de Chile, y se nos ocurrió hacer un encuentro distrital de fortalecer el distrito 4. Habíamos convocado a la escuela anfitriona más tres escuelas, que era la 18 del 4, la 19 del 4 y la 11 del 4. La 19 del 4 no pudo ir porque era un día lluvioso, pero bueno, fueron las otras tres. Hicimos un programa en vivo desde la escuela, así la radio se trasladó a la escuela. Hicimos un muy lindo streaming, ¿sí? Y la verdad que fue también como... Exactamente, siempre hay cosas para mejorar, pero está bueno también que la radio se acerca a las escuelas. La idea era también hacer ese encuentro distrital para que se establezca un contacto más fluido entre las escuelas y FM Riachuelo. La verdad que el director de la 1304, un fenómeno que nos abrió la puerta, y fueron pocos chicos, no era todo el grado de cada una de las escuelas, llevamos 7, 8 chicos. Y Antonella hizo la conducción, como obviamente que tiene la conducción de la tarde, y salió muy lindo. Una belleza. Una belleza. Una belleza ese encuentro. Bueno, seguimos más con más Hora Libre en el Barrio. Bueno, seguimos con más Hora Libre en el Barrio. Y en este bloque vamos a hacer un repaso por todas esas producciones de ficción que hicieron las chicas y los chicos y compartieron acá en FM Riachuelo. Podríamos decir que es un bloque literario. Literario. Está bueno separar por temáticas, ¿eh? Sí. En este caso, digamos, hicimos una separación por género, pero también un poquito como una subseparación, digamos, por temáticas, porque muchos de las producciones de ficción que hicieron las chicas y los chicos tienen que ver con el terror. Y porque hay un grado donde específicamente se trabaja género de terror, y las escuelas, digamos, vos te encontrás con que trabajan hasta los mismos autores en general. Sí, y yo me da la impresión, por lo que veo en las escuelas, que es un género también que a las chicas y a los chicos les gusta. No, les encanta, sí. Así que tenemos varias producciones de terror. Una de ellas es el relato sonoro que hicieron las chicas y los chicos de la escuela Guillermo Correa, la número 6 del Distrito 6. Y este relato se titula nada más ni nada menos que El terror en la escuela. Hola, yo soy Jessica Duiri Mamani y mi cuento se llama El fantasma de la escuela. En una escuela antes había un estudiante llamado Hana Kokun. Él era un chico alto, pero no tanto. Es de color medio verdoso y sabe que se murió cuando un día, hace años, estaba en la escuela, corría por los pasillos del colegio y debido a la culpa por haber matado a su hermana en el pasado, se suicidó. Lo hizo en una aula que tenía una ventana, se tiró por ella y se convirtió en un fantasma. Su alma se quedó en la escuela y se dice que en las noches él camina por los pasillos. De día se queda en el baño para que nadie lo vea, pues era un alma viviente que aparecía y desaparecía en cualquier momento. Un día una chica llamada Katia, buena y amigable, y un chico llamado Javier, muy bueno pero tímido, estudiaban en la misma escuela donde el alma de Hana Kokun se había quedado. Ellos eran universitarios y mejores amigos. Una noche se quedaron en la biblioteca para terminar un proyecto. Cuando estaban a punto de acabarlo, escucharon ruidos extraños. Al principio no les dieron importancia, pero los ruidos continuaban, así que decidieron averiguar qué los causaba. Mientras caminaban por los pasillos, Hana Kokun avanzaba por el pasillo opuesto a la dirección que iban. Al cabo del rato, Hana Kokun vio a Katia y a Javier, pero ellos no lo vieron a él. Katia y Javier seguían caminando y oyendo los ruidos. Hana Kokun decidió seguirlos para ver qué buscaban, pero no sabía que en realidad ellos estaban tratando de averiguar de dónde venían esos ruidos que él producía al caminar. Katia y Javier continuaron andando hasta que sintieron que alguien estaba detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron a Hana Kokun. Ellos se asustaron, pero Hana Kokun no. En lugar de eso, empezó a reírse. No entendía por qué lo hacía, así que Katia, con escalofríos, le preguntó: ¿quién eres? Hola, ¿no? Yo soy Hana Kokun, respondió él. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Dijo ella. Yo vivo aquí. ¿Qué? Dijo Javier. O sea, tú eres Hana Kokun y vives aquí, y nos acabas de seguir. Sí, correcto, respondió. Ahora, ¿qué quieres? Preguntó Katia. Tendrán que quedarse aquí y servirme. Pero no tienen escapatoria, o no quieren saber las consecuencias, pero nosotros, alcanzó a decir ella. Hana Kokun veía a Katia que iba a continuar, pero en ese momento ella se levantó y salió corriendo, pensando que Javier lo seguiría. Pero sin embargo, eso no pasó, porque Hana Kokun se dio cuenta de que ella estaba escapando, y dijo: te arrepentirás, tu amigo estará, entrecortó. En ese instante, Hana Kokun agarró a Javier del cuello al caer al suelo, ya que él se desmayó, y Hana Kokun salió corriendo tras Katia. Bueno, ahí escuchábamos El fantasma en la escuela. A mí el relato me da tanto miedo que yo le puse El terror en la escuela, ¿no? Qué susto ese fantasma, y qué lindo que las chicas y los chicos puedan generar sus producciones en la escuela y traerlas después a la radio en forma de relato sonoro. ¿Mirarán películas de terror también? ¿Vos mirás películas de terror? No. Yo tampoco. ¿En serio? Digamos, sí, no, a mí me da miedo, sinceramente. Se ríe Moni. Pero no la ¿te da miedo a vos también? Yo la verdad que para sufrir no la veo. Yo hasta el cuento de terror llego. Sí, el cuento de terror me lo banco, sí. Llego, sí. Pero la película de terror la verdad que prefiero que no. Creo que tomé esa decisión en la adolescencia. Yo también. Yo también. Lo mío es otro género. Sí, y dije, y bueno, y me la banco. Y digo, no me gusta, me da miedo y me la banco. Es así. Algo parecido me pasa a mí. Otra de las producciones que estuvieron trabajando las chicas y los chicos en las escuelas tienen que ver con las leyendas urbanas.

Muy. Es, y bueno, eso también resaltábamos, porque lo laburamos en un encuentro de taller. Dijimos, bueno, a ver cómo podemos hacer los efectos de sonido, y a él se le ocurrió esa idea. Así que bueno, escuchábamos qué es una leyenda urbana y la leyenda de la Dama de Blanco, que es un clásico. Pero además de estas historias de terror y vinculadas a las leyendas urbanas, las chicas y los chicos en la escuela también leyeron otro tipo de historias y de materiales. Y también cuando vinieron acá a la radio nos contaron sus opiniones sobre esas lecturas. Una de las escuelas que nos contó sus opiniones sobre las lecturas fue la Escuela Infantil 6 del 5, La Rosarito. La Rosarito, exactamente, La Rosarito. La Rosarito. Y leyeron dos cosas, dos historias maravillosas. Una es Fero Feroz y Así es mi mamá. Y esto nos contaban las chicas y los chicos. Que cuento feo, feo. No vino que sea feo. Aunque su familia quiere que sea feroz. Lobby quiere ser feliz. Ser feroz sería dar miedo, asustar, cazar y aullar. Lobby no quiere ser como los otros lobos. Quiere jugar con las peces, tocar la guitarra y cantar. Estará upa jugar a las escondidas. ¿Le gusta la coquilla? A él no le gusta pelear porque le gusta tener muchos amigos. A mí no quiere ser un lobo feroz. Porque quiere ser un lobo feliz. En el río hay un gran pez. Mi madre, así es mi mamá. La mamá de este cuento es muy diferente. La mamá hace cosas con aroma rico y feo. Le deja hacer migas a la hija. Lee mientras come. Se saca los bigotes. Es muy grande, su cuerpo es muy grande. Se viste de muchos colores. Todo el mundo lo ve raro, pero a ella no le importa. Porque así como es feliz. Toca la sinfonía y hace reír a los cuadros. Le cuenta cuentos a su hija. Todas las noches la cuida cuando está enferma y la trata con amor. Esta historia nos pareció divertida y muy buena. A la vuelta del corazón. Bueno, ahí escuchábamos a las chicas y los chicos contándonos sobre Feroz, Feroz y Así es mi mamá. ¿Cómo vos que viviste la situación de los chicos de nivel inicial acá, qué lecturas es? ¿Cómo se portan? ¿Cómo viven ese momento? Son divinos y divinas. Siempre me llama la atención que son chiquititos, a veces hay que poner doble silla. No llegan al micrófono. ¿Y cómo se animan a hablar? Y son más espontáneos, ¿no? Sí. Es cierto, a veces son un poco más... Cuando más crecemos, más vergüenza nos da, ¿no? Pero sí. Lo más chiquito es como más espontáneo. Sí. Y pensaba también como las caras de asombro, ¿no? Pero bueno, eso también es algo común, ¿no? Que en general les pasa a las chicas y los chicos cuando vienen a la radio. Se jubiló la directora ahora, estos días, María Bacino, que hace muchísimos años que viene trabajando con nosotros, a través de un contacto que hizo nuestra compañera Yael Blanca. Así que bueno, esperemos continuar trabajando con ellos con nueva conducción. Sí, ojalá. Y hablando de Yael, también pasaron por el estudio las chicas y los chicos de Elisauro Arancibia, digo, hablando de Yael porque trabajaron con ella, y estuvieron leyendo sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y en el marco del taller inventaron algunos personajes para esa historia. Así que ahora podemos escuchar a esos personajes inventados de Alicia. Mi personaje se llama Rubberman

El circuito de recompensas inmediatas también influye en qué tipo de contenidos y qué tipo de actividades tenemos con los dispositivos en nuestras manos. Y bueno, incentivar a hacer otro tipo de actividades que no impliquen estar todo el tiempo con la pantalla, que puedan ser vínculos sociales que apartan de lo comunitario en la escuela y nos ayude a vincularnos también desde otras maneras, ¿no? Bueno, ahí la escuchábamos a Gisela diciendo, ¿no?, qué podríamos hacer también desde la escuela. Me pareció todo muy interesante lo que decía. Me quedo con tres cosas, digo, además del trabajo desde lo curricular, ¿no? La importancia de la escucha, me quedo con eso. La importancia de generar diálogos intergeneracional, ¿no? Eso, y pensar otro tipo de actividades fuera de la pantalla y más vinculado al aspecto comunitario, ¿no?, de la escuela. Sí, sí, la verdad es un tema muy complejo, está muy, muy instalado. Obviamente está instalado en la sociedad, digamos, también hay muchísima publicidad, ¿sí? Sí. Sobre las apuestas. Si bien los chicos juegan con apuestas clandestinas porque son menores de edad, pero también esas apuestas oficiales forman parte hasta de equipos de fútbol. La selección nacional tiene también como sponsor a una empresa de juegos. Entonces me parece que también tiene que ir más de arriba ese mensaje, ¿no?, de eliminar algunas de esas cosas como para que no esté tan tan presente. Y se está trabajando mucho en las escuelas, pero la verdad es un tema que a veces atraviesa, como decís vos. Y hay que trabajarlo con las distintas generaciones. También hay que involucrar mucho a las familias en este tema. Y no asustarlos, pero sí comprometernos con el trabajo, ¿no? Sí, Gisela decía la información, ¿no? El acceso ahí, es fundamental. Poder compartir en relación a ese tema. Es que está muy fácil. Sí, es un tema muy complejo que yo que tiene muchas aristas. Y como vos decís, ¿no?, hay algunas cuestiones que exceden la escuela. Sí, totalmente. Que tienen que ver con movidas más a nivel macro. Pero, bueno, digo, pensar desde la escuela estas posibilidades. Y, bueno, como decíamos, la escucha, el diálogo y el acceso a la información. Pasaron por acá también las chicas y los chicos de la escuela Julio Cortázar, a la que también le mandamos un abrazo. Y estuvieron hablando sobre distintos temas. Uno de esos temas fue el sistema carcelario en Argentina. Pero en este caso, las chicas y los chicos hicieron un eje particular en los derechos humanos, la educación y algunos aspectos vinculados a lo psicológico. Y en esa investigación que hicieron, yo estaba haciendo la producción en ese programa y lo recuerdo con la profundidad que tocaron este tema las chicas y los chicos de la escuela Julio Cortázar. Sí, le mandamos un saludo a Sandra Bonavita y a Horacio González, que siempre trabajan muy bien con los chicos y los comprometen, ¿sí? Sí. Y salen temas, salen programas muy comprometidos. Sí, aprovecho también para mandarle un beso y un saludo al director, a Marranti. Bueno, es tal cual. Siempre que vino a la escuela Julio Cortázar, siempre los temas fueron súper, como vos decís, comprometidos, con investigaciones que fueron a fondo también y abordando temas súper complejos como este, ¿no?, que mencionábamos recién. En relación a este tema, entrevistaron a Coco Cerela. Coco Cerela es diseñador gráfico, activista y docente en la cárcel de Devoto. Y le preguntaron a Coco cómo es su experiencia como docente en la cárcel. Empecé a dar clases en la cárcel de Devoto a través de un programa de educación en cárceles de la UBA, UBA 22, y la experiencia es increíble, a tal punto que, bueno, empecé hace 12 años, ya estoy cursando el año 13 yendo, y bueno, es un proyecto que a mí me cambió la vida, porque acerca a realidades que de otra manera sería imposible. En mi caso lo hago a través de mis afiches. Yo diseño afiches de difusión de derechos humanos y problemáticas sociales, y principalmente desde las aulas, ¿no? Como, bueno, tener una, no solamente enseñar diseño gráfico, sino una visión humana sobre el diseño gráfico y el rol que puede cumplir social, más allá de, bueno, del diseño gráfico

a los equipos de conducción de las escuelas que hacen posible que esto suceda, que acompañan del otro lado de la radio y a veces también en presencia en el estudio, a las familias que fueron dejando sus mensajes y en muchos casos también vinieron hasta la radio, porque esto es un trabajo colectivo, donde diferentes eslabones se enganchan de alguna manera y hacen posible cada uno de los programas que hicimos a lo largo del año. Y cada persona es fundamental en su tarea y en su rol para poder realizar ese trabajo. Así un poco también le queremos enseñar a los chicos y a las chicas que cada uno es importante desde diferentes lugares. Mi deseo es que nos volvamos a encontrar el próximo año con más red, escuela y comunicación, con más hora libre, más chicos y chicas, enseñarnos y a mostrarnos todo lo que se hace desde la escuela pública, desde las aulas, en el formato radiofónico y en este lenguaje que invitamos a que conozcan, experimenten y sobre todo que disfruten. Así que les dejo un saludo, felices vacaciones y el año que viene hay mucho más radio. Bueno, ahí escuchábamos las palabras hermosas, de Luciana, hermosas. Y no sé si hay mucho más que agregar a esas palabras. No, la verdad que digamos, se nota que disfrutó. Lo bueno de esto, Romy, es que también nosotros disfrutamos, ¿sí? Más allá de la vicisitud de cada año, más allá de las complejidades que existen y que no podemos dejar de ver, pero también nosotros amamos nuestra tarea de estar con los chicos, con las chicas, de hacer el trabajo con los docentes, de venir a la radio, y eso realmente se nota porque cada uno de nosotros pone lo mejor que tiene y tiene mucho para dar, y de ese lugar a mí la verdad que me emociona también como a Luciana. Porque después está, digamos, si algún programa salió mejor o no, digamos, pero está, hay mucho, muchísimo laburo. A veces uno cree que hacer un programa de radio es como muy, digamos, en el imaginario, ¿viste? Que uno colectivo, se sienta es como y que ya está. Es muy fácil hacer un programa de radio y realmente es muy complejo. Sí, yo me quedo con algo que dijo Lu, que es el trabajo colectivo. Sí. ¿No? Digo, para pensarlo a la interna del programa de nosotras y nosotros como trabajadores, pero también lo que se fomenta en la escuela, ¿no? Arrancamos el bloque diciendo eso, el trabajo colectivo. La radio es trabajo colectivo y también eso, ¿no? Es un proceso de enseñanza, ¿no? De aprendizaje. Me quedo con esa idea del laburo colectivo y con otra cosa que vos también traes del disfrute, ¿no? Que también es algo que está bueno y que cuando laburamos en las escuelas le decimos, bueno, ya sabemos que está nerviosa, pero disfruten el programa, disfrútenlo, es para eso, ¿no? Así que me quedo con eso, y como decía Lu, el año que viene hay más radio. Y bueno, obviamente, como decía Lu, digamos, siempre el agradecimiento a todas las escuelas, a todos los chicos y a las chicas, a la radio, ¿sí? Fundamental la radio, amamos esta radio. Sí, exactamente. Sí, estamos haciendo algunas cosas interesantes también con el tema. Bueno, este año empezamos con el tema de imágenes, viste, con el tema de stream, y los chicos pudieron salir con cámaras. Y bueno, digamos, la radio también se va modificando, sí, se va adaptando a las nuevas formas. Y bueno, y eso también forma parte de nuestra tarea. Cerrá vos, Romy, lo que vos quieras decir. Digamos, este año hiciste un gran laburo de producción, estuviste todo el año en Riachuelo, y bueno, este es tu espacio. No, mi cierre tiene que ver con lo que dije antes, ¿no? De la importancia de la escucha, de pensar la escucha, de trabajar la escucha, de que en la escuela también pueda haber espacios para la escucha, que la radio también se trata de eso y del trabajo colectivo, y que ojalá que el año que viene haya mucha más radio, mucha más escucha y mucho laburo colectivo.